Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Se relata de la vida de San Francisco de Asís que su humildad no consistía simplemente en un desprecio sentimental de sí mismo, sino en la convicción de que ante los ojos de Dios el hombre vale por lo que es y no más. El hombre debe administrar el universo para mejorarlo, custodiarlo, transformarlo para la gloria del Creador. San Francisco no despreciaba a ninguna criatura y con menos razón despreciaba al hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios. En aquella época, las palabras del Evangelio, id a predicar diciendo el reino de Dios ha llegado, dad gratuitamente lo que habéis recibido gratuitamente, no poseáis oro, ni dos túnicas, ni sandalias, ni báculo. He aquí que os envío como corderos en medio de lobos. Penetraron hasta lo más profundo en el corazón del joven Francisco, y este, aplicándolas literalmente, regaló sus sandalias, su báculo y su cinturón, y se quedó solamente con la túnica ceñida con un cordón. Tal fue el hábito que dio a sus hermanos un año más tarde. La túnica de lana burda de los pastores y campesinos de la región. Vestido de esa forma, empezó a exhortar a la penitencia con tal energía que sus palabras hendían los corazones de sus oyentes. Considerándose indigno del sacerdocio, Francisco solo llegó a recibir el diaconado en 1210, cuando el grupo contaba ya con 12 miembros. Francisco redactó una regla breve e informal que consistía principalmente en los consejos evangélicos para alcanzar la perfección. Con ella se fueron a Roma a presentarla para aprobación del sumo pontífice. Viajaron a pie, cantando y rezando, llenos de felicidad y viviendo de las limosnas que la gente les daba. En Roma no querían aprobar esta comunidad porque les parecía demasiado rígida en cuanto a pobreza, pero al fin un cardenal dijo: no les podemos prohibir que vivan como lo mandó Cristo en el Evangelio. Recibieron la aprobación y se volvieron a Asís a vivir en pobreza, en oración, en alegría y gran fraternidad junto a la iglesia de la Porciúncula. En el cántico del hermano Sol Altísimo, Omnipotente y Buen Señor rezó: tuya son la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición. Francisco sentía un profundo respeto y admiración por todo lo que hallaba en la naturaleza, desde un simple escarabajo hasta el astro rey. Especial cuidado y respeto le merecían las cosas más pequeñitas. Jamás mataba a un insecto ni utilizaba de la naturaleza sin necesidad. Al hacer esto, Francisco glorificaba a su Creador. Alrededor de la Porciúncula, los frailes construyeron varias cabañas primitivas porque San Francisco no permitía que la orden en general y los conventos en particular poseyesen bienes temporales. había hecho de la pobreza el fundamento de su orden, y su amor a la pobreza se manifestaba en su manera de vestirse, en los utensilios que empleaba y en cada uno de sus actos. El legado ecologista de San Francisco consiste en enseñarnos que debemos examinar nuestro lugar en el orden creado, de modo que el bienestar humano está integrado en el orden de todas las cosas, que es el medio ambiente. Para él era vital entender la relación entre la humanidad y toda la creación. La visión franciscana ayuda a ver la vida como un gran regalo. Si podemos ser humildes como él y entender que el mundo no está en nuestro control, tomaremos nuestro lugar como una parte, y solo una parte, de la gran creación. Que San Francisco de Asís nos inspire y nos ayude a conservar siempre vivo el sentimiento de fraternidad con todas las cosas creadas, buenas y bellas por Dios Todopoderoso, y nos recuerde el deber de respetarlas y custodiarlas. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.